Bueno, las consecuencias, digamos, me parece que las podemos pensar en cualquier situación de adicción más allá del alcoholismo. Es lo que genera, por un lado, en la propia vida, donde va dificultando los vínculos con los otros, y en todo el contexto de la familia, ¿no? Que se va cansando de acompañar esa situación, y donde a veces se va vinculando con otras cuestiones que también son muy difíciles, ¿no? A veces se asocia con el tema de la violencia, a veces ya sea familiar o ya sea con otros en peleas, digamos, donde las personas se van exponiendo mucho a distintas situaciones, ¿no?